Vamos al aire de primera tarde a Raúl de la asociación Darnos la Mano. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Camila, ¿cómo estás? Bueno, Raúl, muchísimas gracias por estos minutos aquí en primera tarde. Primero preguntarte desde cuánto hace que está esta asociación y qué función cumple, qué es lo que realizan ustedes como asociación. ¿Qué tal? Bueno, te cuento, Asociación Darnos la Mano está en Santa Rosa, mejor dicho en La Pampa, porque tenemos este ámbito provincial. Bien. Desde hace 7 años. Empezamos como una entidad sin fines de lucro, una asociación que ahora se convierte, éramos entidad de bien público, perdón, ¿verdad? Y hace un mes nos convertimos en asociación simple, con personería jurídica. Mientras tanto estábamos con un número de matrícula por las entidades de bien público. Claro, bien. Bueno, nacimos como una necesidad que había hace años de cubrir esa parte de estar nucleada la gente con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual para hacer una contención entre pares, para hacer respetar derechos, para saber que existen derechos y también que tenemos obligaciones, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Un montonazo de cosas hemos hecho durante estos años. Nos tocó atravesar 2 años duros, que fueron la época de pandemia, la cual nos impedía hacer actividades. Sí, lo que hicimos fue mucha contención al compañero, llevándole bolsones de mercadería, elementos de seguridad, guantes, barbijo, alcohol en gel, todas esas cosas que vayan necesitando se las íbamos alcanzando como podíamos. Afortunadamente tuvimos muy pocos compañeros que tuvieron COVID, muy pocos, y los pocos que tuvieron lo atravesaron bien, ¿no es cierto? Porque siempre recalcábamos el cuidado. Después nos dedicamos mucho a hacer campañas integrales de prevención de VIH. Hemos ido y estamos yendo, ¿no es cierto?, a lugares del interior de La Pampa. Lo último que se hizo fue que asistimos a los compañeros en las cárceles. Nosotros tenemos un convenio para entrar una vez al mes a la unidad penal número 4 de Santa Rosa. Aún haya un solo paciente y nosotros entramos igual. Gracias a Dios hay poquitos ahora. Y después, el acompañamiento al paciente que nos llama, de explicarles que tiene que tomar la medicación, que tiene que ir al médico, que hacerse los estudios de CD4 y carga viral, todo eso tiene que hacerse para estar controlando su calidad de vida, ¿no es cierto? Ayudándolos, nuestro estatuto dice que podemos ayudar económicamente, socialmente, un montón de cosas, pero bueno, hacemos lo que está al alcance de nosotros. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, que lo único que tenemos es la recepción de fondos mediante donaciones, ya sea de Cámara de Diputados, municipalidad incluso, gobierno, para mantenernos. Claro. Nosotros es la única manera que tenemos. No hacemos otro tipo de eventos para recaudar fondos porque, nada, respetamos la anonimidad de la persona. Claro, ¿verdad? Bien. Raúl, igual súper importante. Que existir. Sí, pero pienso también que es súper, pero súper importante el trabajo que realizan como asociación, más allá de esto que vos nos decís del anonimato, que ahora te voy a preguntar, pero súper importante porque acompañan en todos los aspectos y desde todos los lugares posibles, ¿no? Como vos nos decís, desde un alimento a preverle de los medicamentos o este asesoramiento que ustedes dicen. Perdón. Bien. A ver, los medicamentos se los provee el Estado. Bien. Nosotros lo que hacemos es incentivarlo y acompañarlo para que los tome. Claro. ¿Verdad? Después sabemos que las personas con VIH tienen muchísimas necesidades, nos reclaman siempre el problema de vivienda. En estos últimos días estuvimos trabajando a ver si podemos conseguir el pase libre, aunque sea a nivel local. No imposible, pero es muy, muy difícil, porque nos explicaba la gente de transporte de la municipalidad que las tarjetas suben a Maneja Nación. Claro. Sí, lo que vamos a tratar es por Cámara de Diputados tratar de conseguir el pase libre provincial. Te explico por qué. Hay dos lugares de atención en La Pampa, centrales, que son General Pico y Santa Rosa. Pico atiende la zona norte y Santa Rosa todo lo que es centro y sur. Entonces hay compañeros que tienen que viajar, hacerse algún estudio, en fin, muchas cosas, y no tienen a veces la plata para el pasaje. Claro. Entonces hay que empezar por todos lados a tratar de conseguir los pasajes, ver cómo los traen, en fin, un montón de cosas que hay que lograr. Vos dirás, es insignificante un pasaje, pero sí tiene mucho valor para la persona que no tiene en ese momento cómo viajar. Hoy la situación económica está media complicada. Entonces hay que tratar de ayudar al compañero para que venga a hacerse atender. Sí, totalmente, si estamos hablando de una cuestión de salud, como vos nos decís, ¿no? Digo, viajar a General Pico o a Santa Rosa para realizarse algún estudio, alguna prueba o lo que sea. Exacto. Generalmente hay un tipo de estudio que es CD4 y carga viral. Después te voy a contar algo que se ha logrado acá en La Pampa, que es increíble, que llama la atención. Nosotros estamos nucleados en redes a nivel nacional e internacional y le llamó muchísimo la atención lo que se ha logrado aquí en La Pampa, que se va a poner en funcionamiento a partir del día 15 de agosto. Bien. Se va a presentar en sociedad. Lo cuento rapidito. Los que son los dos estudios que hay que hacerse por ley, estudios de CD4 y carga viral, que se hacen cada 6 meses para ver la serología del paciente. ¿Qué es eso? El CD4 es para medirte la cantidad de defensas que tenés en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Normalmente una persona tiene 800, 900, más o menos, en estándar de la persona normal. Una persona con VIH puede llegar a 300, muy, muy, muy, muy, muy bien tiene que llegar a 750. Ahí estaríamos bien, estás con bien de defensas. Y después el CD4. Carga viral te mide la cantidad de virus que tenés en sangre, ¿verdad? Bien. Cuando vos te hacen ese estudio cada 6 meses y te da menos indetectable, quiere decir que no te encuentran el virus en la sangre, que está escondido en algún lado. Pero bueno, estás bien. Entonces, todo ese estudio había que hacerlo acá en Santa Rosa. Había que juntar, por ejemplo, 20 pacientes, ¿verdad? Sí. Llamar a los 20 pacientes que se vayan a Epidemio, hacerse la extracción, meterlo en los tubitos, esperar. Es un proceso muy rápido porque tiene su tiempo también, ¿no es cierto? Bueno, una vez hecho eso, había que preservarlo en frío seco, que se llama. Mandarlo a Córdoba, mandarlo a Buenos Aires o mandarlo a Bahía Blanca, ¿verdad? De ahí tenías que esperar 20 días para que te llegara el resultado, ¿verdad? Sí. ¿Qué se hizo acá en La Pampa? Y a veces decimos, porque también con el tema de la ley lo logramos todos, que todo eso se va a hacer acá en Santa Rosa ahora. Ya están los aparatos acá en Santa Rosa, ¿me entendés? Ya están haciendo las pruebas y todo eso. Lo tengo acá en un mensaje del teléfono el costo que tienen esos aparatos, pero estamos hablando de aparatos que cuestan 9 millones y otro que cuesta 3 millones de pesos. Esos ya están en Santa Rosa. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Que el paciente se haga el estudio y en 24 horas lo tiene listo. Y si hubiese una emergencia, ¿me entendés? De un paciente que va al médico, al infectólogo, y el infectólogo nota alguna anomalía, ¿me entendés?, en la persona, alguna falla en el tratamiento, se puede hacer eso inmediatamente. Claro, y en un horas día, tiene el resultado. Claro, y acá en la provincia también, que eso es lo importante, ¿no? Ya achicamos muchísimas, pero muchísimas distancias. Raúl, exacto. Vos nombrabas esto que permitió la ley. Preguntarte por qué, y que les cuentes a la gente por qué es tan importante que se haya aprobado esta ley y que se haya actualizado de aquella que estaba de hace 30 años. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque le da una atención integral a las personas que conviven con el virus del VIH. Se le saca un estigma de discriminación a la persona con VIH. Hoy ya no hablamos de SIDA, ¿verdad? Sí. Es una etapa muy, muy, muy, muy al final, Que bueno, se llega si la persona no hace los tratamientos, no se cuide, todo eso, pero es muy difícil. Claro. Hoy el VIH dejó de ser una enfermedad, es un virus crónico que convive con la persona, ¿verdad? Sí. Antes decía enfermo de VIH, ya no es esa palabra ya no se usa más, es una persona que vive con un virus del VIH que es crónico con medicación y todo más, tiene una calidad de vida normal como cualquier persona. Uh-huh. Hay palabras que antes eran muy hirientes de escucharla. Cuando vos decías, te contagiaste de SIDA, te contagiaste de VIH. No, es transmisión, ¿no? Puede haber transmisión, ¿cierto? ¿Qué es la palabra real? Claro. Una persona sana puede transmitirse el VIH como una persona infectada o que vive con el virus del VIH. Es muy, muy difícil, ¿no? Porque la persona que está indetectable no transmite el virus, ¿verdad? Bien, eso es muy importante también para aclararlo, y porque exacto, también esto que vos nos decís, ¿no? De todos estos conceptos que ya no se usan más, que se denominan de otra manera, porque también hay mucho desconocimiento, ¿no? Mira, yo hoy casualmente no me enojé porque lo entiendo, pero me llegó un WhatsApp de una directora de una escuela del interior donde nos piden una charla, donde realmente escuchar que una directora de un colegio habla así, claro, me da pena, pero también hay que hacer la culpa de uno que no hace las campañas de concientización a la gente de cómo se habla. La señora esta nos dice que nos pedía una charla porque quería saber todo lo referido al SIDA, cómo se contagia el SIDA, cómo viven con el SIDA. Te juro que nada. Pero bueno, lo entendí. Dije, sí, soy una persona que no se informa bien. Eso es el hincapié que estamos haciendo ahora, y gracias a Dios tenemos una muy buena relación con el Ministerio de Salud, con el doctor Juan y el doctor Vera, que nos han pedido, háganme en campañas, por favor. Nos están ayudando ellos, incluso nosotros tenemos nuestra propia movilidad que fue donada por el gobierno, pero esa la vamos a usar acá en Santa Rosa. Claro. Y ellos nos ofrecen un móvil de salud para que nos lleve al lugar de la provincia que tengamos que ir. Solamente tenemos que avisarle que tal día tenemos que estar, por ejemplo, en Uriburu, y nos llevan. Nos llevan, nos traen con chofer y todo. Eso es otro de los factores. Después nos dan todos los elementos para trabajar. Claro. Otra cosa que hemos logrado después de muchos años es hacer testeos rápidos. El testeo rápido es una prueba que se hace con una gotita de sangre. Esperas 15 minutos y tenés el resultado, eso es negativo o positivo. Bien. A veces hay gente que cuando nos escucha hablar, nosotros dicen, son locos, ¿ustedes cómo van a decir eso? Yo siempre digo que ojalá en todos los testeos que hacemos encontremos positivos, ¿verdad? Sí. Y vos me dirás, pero suena medio loco. No, no suena loco, sino suena que al encontrar un caso positivo estamos cortando la cadena de contagio. Claro, ¿verdad? Sí, y esa persona ya sabe y ya toma sabe, ya se los puede cuidados, tratar, claro, y las y precauciones. Todo lo demás. Bien. Porque si no, si esa persona no se hace el estudio, sigue transmitiendo el virus. De cada 10 personas, 3 no saben que tienen el virus. Hay 3 que tienen, pero no lo saben. Sí. Y hay que hacerse el estudio. Bien. Después otras cosas que tiene la nueva la ley. Que falta un pasito nada más para que ya esté en funcionamiento, que es la reglamentación. Está aprobada, está reglamentada, todo, pero siempre falta un pasito. Pero eso va a salir rápido. Tiene beneficios para las personas que conviven con el virus, de que se pueden jubilar a los 50 años. Tienen que acreditar 10 años de diagnóstico y 20 años de aporte. Bien. Pero con 50 años se pueden jubilar, cosas que ahora tenés que esperar 65 años. El que hay de 65. Bien, ahí entonces estaría, Raúl, esta palabra que por ahí nombrábamos de que es una ley más integral, porque justamente busca terminar con esta discriminación de que incluya otras enfermedades de transmisión sexual, y que también, esto que vos decís, muy importante, las campañas y tomar conocimiento e informarse y saber que haciéndose un simple test uno puede saber si otra de la, si tiene el VIH. Las ventajas que tiene esta nueva ley es que se crea un consejo consultivo a nivel nacional. Actualmente estamos regidos lo que antes era el Programa Nacional sí. de SIDA, que se llamaba Programa Nacional de SIDA, después se llamó Dirección Nacional de ITS y todo lo demás, y Enfermedad de Transmisión Sexual. Ahora va a llamarse Consejo Consultivo, que lo van a integrar el Estado, y esta es la parte más importante, las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Sí. Eso se peleó siempre. ¿Por qué? Porque las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre VIH conocen el campo, conocen el terreno, dónde trabajar, conocen las personas. Sí, están en la calle, en la realidad. Exacto. Otra de las importantes cosas que siempre hemos peleado es el seguimiento de la persona, ¿verdad? Sí. No es andarla atrás de la persona, sino seguirla cada 2 o 3 meses, llamarla, o hoy tecnología tenemos para hacerlo. Incluso nosotros lo hacemos acá en La Pampa. Sí. Algunos compañeros que acceden a que uno lo acompañe, tomaste la medicación, te sentís bien, te pasa algo, cuidado con el frío, que viene esto, que viene aquello. ¿Por qué se hace esto? Porque la persona que ha recibido el diagnóstico se le entra a un programa nacional para recibir la medicación gratuita o en obras sociales. Yo puedo recibir toda la medicación todos los meses, ¿verdad? Sí. O sea, dejo constancia que recibo la medicación en la farmacia, acá en el hospital. Pero ¿qué constancia hay de que yo la estoy tomando? Claro, ¿entendés? Falta esa otra parte de seguimiento, como vos nos decís. Claro, es el seguimiento para saber si lo estamos tomando, porque si no tenés que esperar 6 meses a que la persona venga a hacerse el estudio de CD4 y carga viral, y ahí sí salta de que no está tomando, que algo está pasando porque se le aumentaron las cargas virales y se bajó la defensa. Claro. Entonces, ahora hay que acelerarlo eso. Bien. ¿Verdad? Hay que ver por qué la persona, porque yo siempre dije lo mismo. Una cosa es vivir con una enfermedad crónica como es esta. Vos hablás de discriminación, todavía existe la discriminación, desgraciadamente existe. No, hemos avanzado un montón, pero falta todavía. Entonces eso hay que empezar a combatirlo, hay que empezar a informar a la gente. Bien. Nosotros cuando decimos indetectable, no transmisible, o sea que si el paciente está, o la persona con VIH está indetectable, no transmite el virus a otra persona, pero eso no quiere decir que no tengas que seguir usando el preservativo, ¿verdad? Bien. El preservativo se tiene que seguir usando. ¿Por qué? Porque el intransmisible es cuando son parejas formadas, ¿me entendés? Ahora, ¿qué pasa? Yo mañana, o cualquier persona con VIH indetectable, tiene relaciones con una persona desconocida, puede ser que esa persona tenga el virus y no lo sepa, ¿me entendés? Entonces me recontagia. ¿Me explico? Bien, Raúl, para terminar, ¿dónde sí. Los podemos encontrar a Asociación Darnos la Mano? ¿Tienen redes sociales? Si yo quiero sí. que vayan a tal lado a hacer una campaña, una charla, ¿cómo los cuando contactamos? Quieran. Nos encuentran como Darnos la Mano, sí. Santa Rosa en Facebook. Bien. Y si no, en el WhatsApp, que es anónimo, y eso también, permitime recordar sí. algo. 2954-55-2812. Sí. Bien. Cualquier persona, cualquier día, obviamente no a la madrugada, pero a cualquier hora, tiene dudas, se creó la duda de decir, quiero hacerme el test de VIH. Bueno, nos manda un WhatsApp sí. y nosotros le indicamos y se viene a una persona de nosotros o el móvil nuestro va donde coordinemos sí. y se hace el estudio del test rápido. Perfecto. ¿Verdad? Eso lo puede hacer cualquier día. Igual se pueden hacerlo en el servicio social del hospital, lo pueden hacer en la asistencia pública, el centro sanitario bien. Ahora, también se pueden hacer ahí hay horarios, tienen que consultar nada más. Bien. Lo último, invitarlos a ustedes también a jornadas información, prevención y testeo rápido. Vamos a estar el viernes 5 de agosto sí. en la unidad básica de Villa Parque. Bien. Villa Parque. Ahí vamos a estar. ¿A qué hora, Raúl, es esto? A las 4 de la tarde. 16 horas, muy bien. 16 horas. Entonces, me dijiste jornadas. ¿Cómo? Jornada de prevención. Prevención, información y testeo rápido. Perfecto. ¿Verdad? Y la gente puede consultar lo que quieran, porque son charlas abiertas. nos gusta mucho a la gente que va que pregunten ellos. Nosotros damos una charla y después nos gusta que pregunten, que sacan todas las dudas de por haber. Sí, que justamente esos espacios son para eso también, para informar, exacto, para consultar. Cuando vas a entrar a la charla se te entrega una pequeña, en tres preguntas que son para que las contestes anónimamente, después las depositas en una urna y nosotros después las vamos leyendo. Bien. De ahí pasamos el viernes 26 de agosto. Sí. Vamos a estar, ahí nos acompaña la Municipalidad de Santa Rosa y la Dirección de Comisiones Vecinales. Vamos a estar en el Zoom de Villa Germinal. Bien. La misma actividad. Prevención y testeo rápido, información, charla, sacarse todas las dudas. Todas las dudas, perfecto. Todas las dudas. También a la misma hora, Raúl, 16 horas. A las 16, y en los dos lugares vamos a llevar alguna sorpresita, algunos regalitos para la gente, no sé, algún sorteo o algo para... Y en todos los lugares se termina con algo para comer. Buenísimo. Raúl, muchísimas, pero muchísimas gracias. Súper interesante y podríamos estar muchísimo más tiempo charlando. Nos quedamos sin tiempo, pero decirte que... Sí, los tiempos de radio son tiempos de radio. Exactamente, y que los micrófonos de la radio están disponibles para lo que quieran comunicar. Ya saben que cuentan acá con la radio, sí, municipal. Eternamente agradecido. Y agradecidos también por el trabajo que realizan. Bueno, gracias. Lo hacemos con mucho gusto y mucho cariño. Te cuento de radio. Los otros días nos llamaron de una radio de Buenos Aires. Me dice el tico, son 15 minutos nada más. Bueno, le digo, yo no hay problema. Tuvimos 2 horas y media no. Hablando. Acá me van a correr si te tengo 2 horas. No, allá le hacían todas las señas de vida por haber y no nos querían cortar porque aparte la gente... ¿Sabes qué llamaba la atención? Que alguien del interior hablara de VIH. Porque claro, están acostumbrados a capital. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto. Igualmente para vos. Abrazos.